a las 9:30 de la noche. Miguel, ¿usted va a ir a ver a Marisa Otero el jueves? ¿Va a ir? Puesto que vamos a ir todo el equipo de Canto Maestro, Silvia Fernández. A usted, le preguntamos si va a ir usted. Y yo también. ¿Va a ir solo con Ramo de Flores? Con Omar Dianese, con Gabriel Ceni. Todos. Con Chicho, con Karina, con Silvia, con Jorge, con por todos. Por eso, esta es otra historia. Dele. Escuchen la Marisa. Quiero mirarte a los ojos, quiero escuchar tu canción, quiero abrazarte profundo, mi vida, y juntos subir a este tren. Quiero contarte una historia, quiero escucharte también, unir las manos, aunar las memorias y juntos llegar a vencer. Que quieras cambiar. Ay, mi tierra, ay, mi tierra, no dejes que te detengan, ya comenzamos a andar. Silvita La Mateada, con la que nos despedimos cada sábado, pero antes les recordamos a nuestros amigos que también se viene después de La Mateada el Núcleo Duro, Mona Moncalvillo y la gente del Núcleo Duro que nos acompaña hasta las 10 de la mañana. Y también todos los amigos del Noticiero de Radio Nacional, Gustavo Ríos hoy en la locución y redacción de noticias, en un ratito lo vamos a escuchar, pero gracias a la gente de Villurquiza que hoy mandó masitas de limón. Vamos a ponerle, ¿no? Riquísimas, Susana, te amamos, un beso enorme, sos tan dulce como las masitas que nos regalás. Y para, porque se van a enojar Chicho, porque trajo mate. No, Chicho, Chicho impresionante. Chicho, no, está siempre acá al pie del cañón. Bueno, Chicho y compañía, Chicho y compañía. Hoy Chicho y compañía, hoy maté a una maestra de vida, Cristina Evangelista, así que nos prendemos esa mateada. Hola, buenos días. Yo soy Cristina Evangelista Tatá, la señorita Tatá, si me conocen en San Luis. Soy maestra rural de la provincia de San Luis. Yo amanezco todas las mañanas, casi te diría de lunes a viernes, de la misma manera. Dos mates amargos en casa, el autito en marcha y manejar hacia el sur. Eso me da tiempo de reconciliarme con la vida y con la tarea, porque veo el amanecer y llego a la escuela, la abro, tomo otros amargos más, me ubico y ya espero el bochinche de los chicos, ¿no? El sueño de todo docente a la mañana, que el ruido comience. A soñar, te podría decir que invitaría a... O que me convide un poco el sueño, Galeano, por ejemplo. Don Paulo Freire. El Tato, un pedagogo nuestro de San Luis. Cristina, el amor de mi vida, que me sostiene en esto de las frustraciones que uno pasa cuando las cosas no salen y que te palmea cuando uno va agarrando vuelo, en la carreteada al vuelo. Invitaría a los paisanos que pasan para ver si necesito algo cuando ellos se van para el pueblo, fundamentalmente a los chicos, a enseñarles a pensar más allá del alambre que nos circunda, ¿no? Bueno, señores, ya está la gente del Núcleo Duro en el estudio. También saludamos a otro amigo de la radio, Gustavo Contreras, un amigazo. Gustavo Contreras, hoy también en el control central de Nacional. Silvita, muy buena semana. Y a Nicolás Álvarez, que acaba de ingresar al estudio con la información deportiva. Saludos a Mona Moncalvillo. Saludamos a todos. Amigas y amigos de la radio pública. Bueno, nos vamos. Y si no, nos echan. Buena semana y hasta el sábado. Canto Maestro. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados una décima, humedad 74%, el cielo está despejado. Piden prórroga a la reforma en secundarias porteñas. La legisladora porteña, Laura García Tuñón, presentó un proyecto al Ejecutivo local para que se postergue hasta el 2015 la aplicación de alguna reforma en la currícula de las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta surge en el marco de las tomas de escuelas de nivel medio de la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo a los cambios que impulsa el Ministerio de Educación que conduce Esteban Bullrich. Aumenta el turismo en el interior. El presidente del Consejo Federal de Turismo, Bernardo Racedo Aragón, aseguró que el movimiento que genera el turismo durante los fines de semana largos se incrementa en un 51% en las localidades del interior del país, lo que contribuye a modificar las economías regionales. Aragón dijo que los feriados lograron reactivar a los pueblos del interior y cambiaron sus economías a partir de un importante incremento del empleo por todo lo que genera el turismo. Maniobra especulativa con los subtes. El secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Néstor Segovia, indicó que la decisión del gobierno de la ciudad de no incluir la gestión del subte en el presupuesto porteño es parte de una especulación para pedir plata. El metro delegado denunció que la empresa Metrovías y el gobierno de la ciudad están haciendo una maniobra escandalosa con el objetivo de obtener subsidios del gobierno nacional. Deportes. Octava fecha del torneo inicial en Córdoba. Belgrano le ganó a Godoy Cruz de Mendoza 1-0. En Santa Fe, Rafaela goleó a Tigre 3-0. Hoy, en la continuidad de la fecha, a las 14, Argentinos Unión. 4:10 de la tarde, el clásico entre San Lorenzo y Vélez. 20:20, Independiente All Boys. Mañana, 15:10, River Racing. 17:10, San Martín en San Juan recibe a Quilmes. Colón en Santa Fe juega con Newell's. Y a las 19:15, Lanús Boca. El lunes se cierra esta octava fecha con el partido que van a jugar Estudiantes y Arsenal a las 5:10 de la tarde. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados una décima, humedad 74%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 76 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 76 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. En juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca o amor, mi fe segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. Hola, hola, muy buen día para todos. 8:06. de la mañana, de esta fría mañanita aquí en Buenos Aires, este sábado 22 de septiembre de 2012. Linda mañanita, despejadísima, pero bien fresquita. No sé, dicen que puede llegar a 20, 22, dicen los más optimistas, pero la verdad, no importa, no llueve, está bien despejado, el cielo azulcito, sin nubes, y bueno, y nosotros acá para acompañarlo durante dos horitas en este núcleo duro, que la verdad, me pareció tan oportuno este comienzo de lo que les voy a leer. Es del año 1951. Y usted, cuando yo lo lea, seguro que va a saber de quién es. Hoy este es nuestro editorial. Y empieza así. Resulta que antes no te importaba nada. Y ahora te importa todo. Sobre todo, pasaste de náufrago a financista sin bajarte del voto. ¿Vos? Sí, vos. Que ya estabas acostumbrado a saber que tu patria era la factoría de alguien y te encontraste con que te hacían el regalo de una patria nueva. Y entonces, en vez de dar las gracias por el sobre todo de Vicuña, dijiste que había una pelusa en la manga y que vos no lo querías derecho, sino cruzado. Pero con el sobre todo te quedaste. Entonces, ¿qué me vas a contar a mí? ¿A quién le llevas la contra? Antes no te importaba nada y ahora te importa todo. ¿Y protestás? ¿Y por qué protestás? Ah, no. No hay té. Eso es tremendo. Mirá qué problema. Leche hay. Leche sobra. Tus hijos, que alguna vez miraban la nata por turno, ahora pueden irse a la escuela con la vaca puesta, pero no hay té. Y, según vos, no se puede vivir sin té. Te pasaste la vida tomando mate cocido y ahora me planteás un problema de estado porque no hay té. Claro, ahora la flota es tuya. Ahora los teléfonos son tuyos. Ahora los ferrocarriles son tuyos. Ahora el gas es tuyo, pero no hay té. Para entrar en un movimiento de recuperación como este, al que estamos asistiendo, han tenido que cambiar de sitio muchas cosas y muchas ideas. Algunas monumentales, otras llenas de amor y de ingenio, todas asombrosas. El país empezó a caminar de otra manera, sin que lo metieran en el andador o lo llevasen atado de una cuerda. El país se estructuró durante la marcha misma. El país remueve sus cimientos y rehace su historia. Pero claro, vos estás preocupado, y yo lo comprendo, porque no hay té. Ah, ni queso, no hay queso. Mirá qué problema. ¿Me vas a decir a mí que no es un problema? Antes no había nada de nada, ni dinero, ni indemnización, ni amparo a la vejez, y vos no decías ni medio, vos no protestabas nunca, vos te conformabas con una vida de araña. Ahora ganás bien. Ahora están protegidos vos y tus hijos y tus padres. Sí, pero tenés razón, no hay queso. Hay miles de escuelas nuevas, hogares de tránsito, millones y millones para comprar la sonrisa de los pobres. Sí, pero claro, no hay queso. Tenés el aeropuerto, pero no tenés queso. Sería un problema para que se preocupase la vaca y no vos. Pero te preocupás vos. Mira, la tuya es la preocupación del resentido que no puede perdonarle la patriada a los salvadores. Para alcanzar lo que se está alcanzando, hubo que resistir y que vencer las más crueles penitencias del extranjero y los más ingratos sabotajes a todo momento de lucha y de felicidad. Porque vos estás ganando una guerra, y la estás ganando mientras vas al cine, comes cuatro veces al día y sentís el ruido alegre y rendidor que hace el metabolismo de todos los tuyos. porque es la primera vez que la guerra la hacen 50 personas, mientras 16 millones duermen tranquilos porque tienen trabajo y encuentran respeto. Cuando las colas se formaban, no para tomar un ómnibus o comprar un pollo o depositar en la caja de ahorro como ahora, sino para pedir angustiosamente un pedazo de carne en aquella vergonzante olla popular, o un empleo en una agencia de colocaciones que nunca la daba. Entonces vos veías pasar el desfile de los desesperados y no se te movía un pelo, no. Es ahora cuando te parás a mirar el desfile de tus hermanos que se ríen, que están contentos, pero eso no te alegra porque para que ellos alcanzaran esa felicidad ha sido necesario que escasease el queso. No importa que tu patria haya tenido problemas de gigantes y que esos problemas los hayan resuelto personas. Vos seguís con el problema chiquito. Vos seguís buscándole la hipotenusa al teorema de la cucaracha. Vos, el mismo que estás preocupado porque no podés tomar té de Ceilán. Y durante toda tu vida tomaste mate. ¿Y a quién se la querés contar? ¿A mí? ¿Que tengo una memoria de elefante? No, a mí no me la vas a contar. Que es brutal cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace un mal, busco para hacer títeres en su guiñol, la imagen de tu amor y mi esperanza. A mí, que me importaba tu pasado, si tu alma entraba pura un porvenir, dichoso abrí los brazos a tu afán y con mi amor salimos de payasos a vivir. Fue inútil gritar que quería ser buena, fue estúpido aullar la promesa de tu redención. La gente es brutal y odia siempre al que sueña, lo burla y con risa despeña su intento mejor. Mi historia y mi honor desnudaos en la feria bailaron su danza de horror sin compasión. Tu angustia comprendió que era imposible luchar contra la gente sin infernal. Por eso me dejaste sin decirlo, amor, y fuiste a hundirte al fin en tu destino. Oh, tu vida desde entonces fue un suicidio, vorágine de horrores y de alcohol. Anoche te mataste ya del todo y mi emoción te llora en tu descanso, corazón. De blanco al morir llegará tu esperanza, vestida de novia anterior, como soñó. Muy bien, Infamia, de Enrique Santos Discépolo, cantaba Floreal. ¡Qué cantante! Y sí, lo de hoy era un mordisquito. escrito en el año 1951 por Enrique Santos Discépolo. Y dígame si no tiene una actualidad impresionante. 62 años ha pasado eso. Y la verdad, es como si lo hubiera escrito anoche. Qué genio, ¿no? Tremendo. Muy bien, buen día, chiquillos. Buen día, Mona. Acá estoy rodeada de hombres y una mujer. Muy bien. Que vale por dos, tres, cuatro. No, estamos para un truco. Chelito, un truco. ¿Cómo le va? Bien, usted, Mona. Buen día a todos. Presente. Buen día. Pelo cortado. Sí. Usted también, creo que pusieron... sí. Sí, es un toche. No, a mí no me engañe. Lo pusieron preso. Sí, no diga nada. Muy bien, Norberto Colominas, ¿cómo le va? Muy buen día, muy bien. Muy buen día, muy buen día. Y la dama es la Colo, sí, señora. ¿Cómo Mariana está Marino, la mesa? ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. ¿A usted le va todo bien? Bien, cruzándome con la cantidad de chicos jóvenes que hay en la calle que a uno le hacen sentir cada vez más viejas. Lo residual viene claro, a ser, ¿no? Claro, uno se va cruzando. Es que con muchos anoche que salen recién. Fue un día lindo, estuvo fresquito, pero estuvo muy lindo para que pudieran celebrar el día de la primavera, del estudiante. Sí, feliz primavera para estas flores. Muchas gracias. Muchas gracias, el piropiador de ocasiones. Pero bueno, algunos, claro, quedaron con los residuos y recién están tomando conocimiento, sí, de la vida. De la causa. Sí, mamma, sí, mía. Ellos mismos son residuos, sí, señor, de la noche. Bueno, nuestra presidenta va a viajar a Estados Unidos. Como saben, hoy parte importante, muy importante, este viaje de Cristina Fernández de Kirchner, que va a participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta noche viaja, es la 67 Asamblea General, en el marco de un viaje que también tiene previsto dar conferencias en las universidades de Harvard y Georgetown. Así que va a visitar la muestra también Evita, Pasión y Acción, como la primera actividad. Entra en, por supuesto, el canciller ya está allá. Hay temas que están pendientes, muy importantes para nuestro país, de los que seguramente Cristina va a hablar. El tema de la AMIA es uno de ellos. Y va a estar acompañada por la nueva representante de la OEA, embajadora en la OEA, que es Marita Perceval, la mendocina que fuera senadora y actualmente era la subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación. Algunos dicen, estoy leyendo algunas cosas, el sorpresivo nombramiento. ¿Sorpresivo por qué? Disculpe. Yo no lo encuentro. Una mujer absolutamente capacitada para esto, que nos da, la verdad, a mí me dio mucha, pero mucha alegría este nombramiento, que viene a siguiendo una línea de los nombramientos de mujeres importantes que el Poder Ejecutivo Nacional está nombrando en distintos cargos. El otro día estaba leyendo una cosa, no me acuerdo bien, creo que los cargos ejecutivos del Gobierno Nacional están ocupados en un 50% por mujeres. Muy bien. Y hacían un dato comparativo con el gobierno de la ciudad, que era el 5%. Uh-huh. Está muy mal. Bueno, muy bien. Bueno, iba a hacer un mal chiste, pero mejor no lo hago porque me voy a pegar la trompada. Mire, si quiere hágalo, yo acá le doy la Nosotras libertad, nos la bancamos acá. No, que está sucia la ciudad, vio. Es un chiste. Es un machista y redento. Retrógrado. Vos no tenés... Ahora te puedo decir, anda a tu casa... Es un chiste, lo aclaré. Y paraguas. Mira, todos los varones se ríen, qué tontitos que son. Andan medio flojitos de entender. Pero no es porque ustedes lo relacionaron con qué. Yo hice un comentario bueno, con la me deja Macri. Hablar de Marita Perceval. Le pido disculpas, amor. Que además es mi amiga. Mil disculpas. Es licenciada en filosofía. Fue 8 o 9 años, no me acuerdo, senadora de la Nación. De buena relación obviamente con Cristina Kirchner, si no, no la van a nombrar embajadora en la ONU. Además, una mujer muy talentosa y muy intelectualmente muy, pero muy preparada. El cargo de ella actual era subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia, del área de Derechos Humanos, Y bueno, y la verdad que ahora le va a tocar una representación estratégica, dirían las Naciones Unidas. Piense cómo viene Estados Unidos, cómo viene el mundo. Y bueno, en realidad este cargo estaba sin ser ocupado desde que Argüello lo había dejado, claro, para ser embajador en Estados Unidos. Así que bueno, forma parte de bienvenido, la comitiva. ¿No? Ya hablará con nosotros un día. Yo creo que, sí, bueno, creo que no sé si será hoy, que viene viajando y viene todo preparando el viaje. Digo. ¿Cuándo puedo? Yo digo, qué lío, qué familiar también todo, preparar todo esto, ¿no? Está bien, Marita Perceval tiene sus chicos grandes, estudiando algunos acá en Buenos Aires. Y igual es una movida. La familia reside en Mendoza, es una movida, ¿qué te parece? Epa. Pero bueno, me dio mucha alegría, muy merecedora, así que haya mucha suerte en la gestión. Tiene un perfil, viene de los derechos humanos, un perfil muy adecuado para ocupar ese lugar. Sí, ha sido académica también. Claro. Bueno, un gran ejercicio y una importante función tuvo cuando fue senadora. Epa, cuatro años. Nueve, casi nueve. Nueve, bueno, mucho así más. Así que bueno, viene todavía. Bueno, don Chelito, usted sé que tuvo mucho trabajo esta semana. La verdad que temas no le faltan, no. Así que lo escucho. Mire, de mayor a menor. Le voy a hacer una pequeña... ¿Vio con el tema del billete de 100 pesos? Sí. De la imagen de... Lo vi ayer, el billete a mí me pareció lindo. Me pareció distinto, es muy colorido, muy colorido. Lindo. Es atractivo. Me pareció muy lindo, además me encantó que estuviera Evita Perón, ¿qué quiere que le diga? Sí, no, una mujer aparte en el billete, de mayor denominación, primera lindo vez. Hecho, primera vez. Y además, ¿qué mujer? Sí, claro, sí, escuchamos. ¿No? Reconocer todo el peso a Eva que Perón. Tiene. Uno podía ir siguiendo en algunos diarios, y por ejemplo, el 16 de septiembre, Clarín decía, por fallas en la seguridad no salen a circulación los billetes de Evita. Hay un periodista que es Nico Wiñaski, que está en el programa de La Nata, que está siguiendo este tema paso a paso. El 16 de septiembre decía esto. También Chicone imprime poco. El 19, por problemas técnicos, no se pueden aún imprimir los billetes. No se pueden aún imprimir. La inversión que se habían hecho, decían, y no van, el billete que no va a salir, que no vio la luz. Pero pues, escuche esto, porque acá sabe, el 19 de septiembre, Nico sabe que pese a los dichos oficiales todavía faltan ajustes relativos a una tinta específica. Uh-huh. Y el 20 de septiembre, el mismo diario, dice, ponen en circulación los billetes de 100 pesos de Evita. Pero ¿qué quedamos? Pero es muy curioso. Pero mire que no es todo. O sea, el 19 de septiembre no estaban los billetes. El 20 ponen en circulación. Y el 22, 21, ya Clarín sabía que hay que mirar en el billete para saber si es falso. Ah, bueno. Ya saben, anteayer no estaba el billete. Hoy ya saben cómo hacer para saber si es trucho, así que... Un poco inconsecuente, bueno, los muchachos. Sí, fantástico. ¿No me contás otra? Sí, es muy serio lo de estos muchachos. Tengo una muy mala noticia, esto era una parte de humor, porque empecé con un humor muy bajo, pido disculpas si ofendí a alguien. Quería empezar a seguir con este humor, que es lamentable lo de Clarín y sigue haciendo estas cosas. Malas noticias que llegan de Paraguay. La semana pasada hablamos con lo que tiene que ver con la televisión en Paraguay, pero bueno, la radio pública también, la Radio Nacional... han confirmado que van a finalizar los contratos el 30 de septiembre de varios de los programas más escuchados. Pero no solo eso. ¿Por qué, che? Porque está este tongo de que tienen contratos, no son planta estable, tienen contratos hasta el 30 de septiembre. Uh-huh. Los programas de la Radio Nacional de Paraguay, toda la red de medios públicos en muchos países de América Latina, son cosas nuevas. Aquí en Argentina, lo cuento a muchos oyentes, estamos acostumbrados a la televisión pública, a la radio pública, más allá de los... No, pero guarda que la Radio Nacional de Paraguay tiene sus años. Sus años, ¿sí? Pero la televisión pública y el sistema de gestión de medios públicos es nuevo. Entonces allí finalizaban varios contratos el 30 de septiembre y no se los van a renovar, uh-huh. Pero no... No contento con esto, digamos, que podría ser una pauta administrativa. Sí. La interventora del sistema de medios públicos mandó una comisión a escuchar los programas. Uh-huh. In situ. Es una radio. O sea, si vos escuchás un programa, lo escuchás por radio. Radio, mandás tu casa, gente, claro, al estudio a ver cómo se escucha, porque para eso está la radio. Bueno, mandaron comisiones. Para intimidarnos. Exactamente. Y las comisiones fueron justo aquellos programas que hoy día no se les renovarán los contratos. Claro. Ay, qué casualidad. Exactamente. Una puntería. Y bueno, se le había informado que se iba a hacer esta evaluación especial. Imagínate, en una condición de libertad, como dice el golpista Franco y su parlamento golpeador, ajá, que te manden una comisión a decir, bueno, a ver de lo que hablas y lo que no hablas. Te van a escrutar. Ajá. Exactamente. Bueno, así que lamentablemente toda nuestra solidaridad a los amigos de allí del Paraguay. Seguimos muy de cerca el tema, la Radio Nacional Paraguay, que está en AM en 920 y en FM en 95.1. Muy bien. De Paraguay hoy vamos a tener también algunas noticias que no son tan tan lindas tampoco, porque están pasando muchas cosas realmente, muchas cosas. Y ¿sabe qué? Como generalmente sucede, principalmente notas vinculadas al tema de derechos humanos, temas políticos, no son casualidades, ninguna son casualidades. Y si no, usted empiece a tejer, haga la urdimbre de estos temitas, y va a ver por qué no está más Lugo. Pero eso se lo cuento en un ratito, porque acá don Norberto Colominas tiene su nota. Pero antes quiero decir algo. Venga acá. Tenemos saludos especiales para el núcleo duro de los sabaleros del remanso de Barracas. Y los retribuimos, nos escuchan siempre. Acá el portador, el mensajero, ha sido don Norberto Colomina. Han cumplido 2 años. Dos años tienen los sabaleros del remanso. El remanso es un restaurante. Es un restaurante que está en Barracas. Ahí en Barracas. Del otro lado de Martín García y Bolívar. Cruzando. Usted va a cada lado también, le digo. Y es lindo ese lugar. Muy linda la zona. Se ganó el flan con dulce hoy. Y hoy el postre gratis, por lo menos. Sí, señor. Y tengo otro saludo especial. Pero este ya es de la señora productora, mire. Doña Jime García Blanco, Jimena. Fue al médico. Qué bien. Y acá salen todos enfermos. Fue tenía unos problemas. Le dolía la panza. Gastroenteritis y algo así. Fue, la atendió una doctora. Se pusieron a charlar, vos qué hacés, vos dónde trabajás. Yo escucho siempre Radio Nacional. ¿Y en qué programa estás? El Núcleo Duro. Yo lo escucho siempre, los sábados de 8 a 10. Maravilloso. Así que a la doctora Beatriz Ameijeiras, que le está viendo a ver si le acompone un poquito acá a Jimena. Tarea que necesitamos. Difícil. La atendió muy bien. Doctora, le mandamos un cariño aquí desde el Núcleo Duro. Y bueno, y hoy le vamos a dedicar una parte del programa. Muy bien, a ver si me cura la nena. Claro, si nos cura la nena, cualquier cosa. Sí, señor. Bueno, vamos a la política internacional. ¿Con qué vamos a empezar, joven? Tenemos 4 temas, no sé si tenemos tiempo para desarrollarlos, pero muy brevemente. No te hagas el vivo, tampoco la pavada. Yo para que trabajo. Uno por ahora. Bueno, el primero, Estados Unidos, Obama se ha autocriticado en el sentido de que lamenta no haber podido concretar una promesa electoral como era la aprobación de la ley inmigratoria. Uh-huh. Dice que es una tarea pendiente y que por eso se postula para un segundo mandato, porque le faltaron hacer cosas, unas cuantas cosas. En España hay un duro enfrentamiento entre Madrid y Barcelona por el reparto de impuestos, y Barcelona amenaza con la independencia catalana. Uh-huh. Esto pone nerviosa a mucha gente, inclusive las Fuerzas Armadas, uno de cuyos miembros, yo lo conté el sábado pasado, hizo una declaración un tanto franquista, por decirlo suavemente, amenazante. Y en Cuba, el gobierno cubano afirmó que desde que Estados Unidos estableció el bloqueo a la isla, Cuba ya perdió más de, atención, 100.000 millones de dólares. En Cuba eso es, te puedo decir, se compra la isla con esa plata, poco menos. Bueno, y tenemos un tema, hablamos de España recién, tenemos un tema para desarrollarse si hubiera tiempo. Han proliferado a más no poder los comedores sociales en España, donde van a comer los indigentes. Y claro, hace tiempo ya, con la malaria encima. La pobreza crónica, que no es solamente el desempleo, sino la pobreza crónica, que es falta de techo y falta de comida, ya afecta a más de 500.000 de españoles. Y en el último año han pasado por los comedores, donde se desayuna, se almuerza, más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas en un país de 50 millones. Es mucho. Es terrible, realmente terrible. Le voy a decir, don Colo, póngale la oreja. a una parte del discurso que va a dar la presidenta en las Naciones Unidas. Sí. Cuando hable del tema Malvinas. Sí, sí. Seguramente. Realmente en esa reunión no va a ser un tema chiquito. Pero no, claro. Dígame, señora, 8:31 de la mañana, ¿con qué temperatura estamos? ¿Qué va a pasar en el día de hoy? Sube el estamos dólar, bárbaro. Baja el dólar. La verdad es que no nos podemos hable buscar, de lo que quiera. En serio. Se quejan de lleno. A ver. Se quejan de lleno. 10 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, ¿no? Sí. Después, si quieren, les cuento más en el resto del país. La humedad 60%, la presión 1018 hectopascales, el viento sopla desde el noroeste a 8 kilómetros por hora, el cielo está despejado, sí, hay muy un lindo despejado. Sol para disfrutar durante todo el día, la máxima pronosticada para hoy 22 grados, y si quiere le cuento algún adelanto de lo que va a pasar el domingo y el lunes. Sí, dele, dele. Clima. Bueno, la mínima para el domingo va a ser de 10 grados, la máxima 23, sigue el calorcito. Asciende. El cielo parcialmente nublado, no va a haber lluvias. El lunes mínima de 12, máxima de 22, y el martes mínima de 7 y máxima de 17. Va a bajar un poquito nomás la temperatura. Ajá, ¿no me podría decir el sábado que viene? Ay, mire. Que tengo lo fútbol. Lo podemos intentar, en una de esas la pegamos, pero bueno. Se la debo. Se bueno, muy bien, también tenemos teléfonos y tanda, así que vamos con los teléfonos. 0810-222-0870, esa es una de las líneas, la otra es 4999-8700, y recuerden que tienen solo 30 segundos para dejarnos. Ahí está. Muy bien, qué lindo lo de Discépolo, ¿no? Qué lindo. Hermoso, un texto maravilloso. Bien, jornada, cuando fantástico. Yo tenía que jugar al fútbol, los viernes de anoche ponía una cruz de sal en la puerta de casa para que no llueva el sábado. Nunca falló. Qué barro. ¿Y usted? Qué barro. Nunca llovió. ¿Y usted? Yo jugué al fútbol. No, pero digo, falló o no falló. Ahí fallaba. Sí. Fallaba, erraba los penales. Después, vamos a la tanda, que vamos a las cosas serias. De verdad. Sí. Núcleo duro. Con Mona Moncalvillo. Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Voto optativo a los 16 años. Soy Román, tengo 16 años. Bueno, la verdad estoy completamente de acuerdo. Me parece una medida que no hace más que fomentar la democracia y la inclusión social. El voto es muy importante tener en claro que no es algo que mida cuán capacitada es una persona o deja de estarlo, sino que es nada más el ejercicio de un derecho civil. Va de la mano con un proceso de profundización de la democracia que se viene dando hace 30 años en el país. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los premios Setter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Setter 2012. La radio premia a la radio. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Humor Nacional. Domingos, 12 a 13. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin. Como Pancho por su casa. Domingos, 9 a 10. Con Pancho Muñoz. Voto optativo a los 16 años. Me llamo Agustina, tengo 16 años. Creo que lo principal, que sería muy bueno que todos los colegios cuenten con los centros estudiantes, que de a poco los chicos conozcan la política y se sientan ciudadanos. Y además creo que el proyecto debería rever el hecho que los chicos solamente pueden votar el cargo de presidente, y la mejor manera de incluirse en la política sería que voten también el cargo legislativo y de la Ciudad de Buenos Aires o las intendencias en este caso. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Agenda. sábado 22. 22 horas. Damián Sánchez presenta ciclo de coros y grupos vocales. Coro de cámara de Rafael Calzada. Y grupo vocal Pueblares de Mar del Plata. Transmite FM 98.7. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Soy Alicia de Belgrano y quisiera saber dónde poder encontrar lo que le llamó Mon Amour Calvillo esta mañana cuando empezó el programa de Morriquito. Bueno, muchísimas gracias. Mona, buen día. Gracias, gracias por la editorial. Excelente, Morriquito. Tenés razón, es como si lo hubiese hecho a la noche. Mona, la verdad, estás como si estuvieras en mi cabeza. Todo tu pensamiento es lo que yo elaboro cada día de la semana. Muchas gracias, Mona. Saludo a tu equipo. Excelente programa. Si van a dejar votar a los chicos de 16 años, también hay que bajarle la imputabilidad a esa edad. No puede ser que maten como matan hoy día, roben como roban hoy día y no les pase nada. Hay que bajar la edad a esa edad, aunque no le den, o yo diría más, a los 14 años tienen que bajar la edad de la imputabilidad. Gracias. Sí, buen día. Jorge Milano habla. Señora Mona Moncalvillo, le agradezco. Me hizo emocionar hasta las lágrimas. Yo me acuerdo cuando mi vieja de pibe nos preparaba el sándwich de mortadela y compartíamos en el colegio. Gracias. Hola, buenos días, Antonio de Celina. El otro día la presidenta hizo un comentario de algo, voy a tratar de dar un ejemplo. Para igualar, equiparar los derechos de la mujer o las posibilidades de la mujer a acceder a un trabajo, por ejemplo, ella dijo más o menos esto, ¿qué te parece darle 3 meses de licencia por paternidad? Genial estaría, ¿no es cierto? Bueno, eso fue lo que ella dijo, interpretándola. Gracias. Buen día, Mona. Te habla Daniel de Ituzaingó. Quería advertir que, como si estuviéramos en campaña electoral, están arreciando las encuestas telefónicas, entre comillas, con preguntas tales como que le cree a la Presidente, le cree a Scioli, a Macri, qué opina de Ciccone, de Vudú, etcétera. Y se está gestando una campaña durísima a través de las redes sociales con mails denigratorios y críticos de la figura de la Presidenta y sus más cercanos afectos. Esta campaña está basada en el libro El Arte de Ganar de Durán Barba. Muy bien, 8 y 40 minutos de la mañana. Gracias a los oyentes. Qué lindo mensaje, ¿no? Sí. Pero ahora me voy con un tema que me parece muy bueno para compartir con los oyentes. Porque se trata de una muy postergada urbanización de una villa muy, pero muy grande, como es la 21-24. Se ha presentado un proyecto de urbanización. Esta villa tiene 55.000, alberga a 55.000 familias. 55.000 familias. ¡Ala, pucha, es enorme! Son 60 hectáreas. Forma parte de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y lo más importante para decir es que yo siempre escuché durante muchos años, muchas veces, que hay que sacarlos. ¿Se acuerda lo que hizo Cacciatore, que los sacaron como animales a la noche en camiones, como si la gente no fueran seres humanos? En 10 días estaban todos de nuevo. A mí lo que me parece más importante de todo este proyecto que se va a hacer de urbanización es que la gente no la van a sacar de su lugar. La gente va a permanecer en su lugar, en su barrio, con sus cosas, con sus reconocimientos barriales. Y va a quedar ahí. Lo que le van a hacer es mejorarle todo lo tan postergado que realmente me parece que ya era hora. Uno de los que va a participar en este trabajo importante es un arquitecto de la UBA, Javier Fernández Castro, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Fernández Castro? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mona? Buen día. Bueno, qué buena noticia me pareció cuando me enteré de esto, cuando leí la nota y dije, este tema hay que seguirlo, porque es importantísimo, porque muchas veces hemos hablado de esta posibilidad de urbanizar las villas y convertirlas en barrios como corresponde, con todo, con las necesidades cubiertas y nunca se daba de manera completa. Por eso quiero que usted nos cuente cómo se va a hacer todo esto, qué tiempo va a demandar y un poco el corazón de esta villa, cómo se va a refaccionar todo. Bueno, por ahora es un inicio de proyecto que desarrollamos desde la universidad junto a los vecinos del barrio. Nosotros tenemos como antecedente una serie de programas que se han hecho en la región bastante exitosos, como fueron el programa Favela Barrio que hizo la prefectura de Río y que después el gobierno de Lula extendió a todo el país. Uh-huh. Y también en Colombia, en la alcaldía de Medellín, se ha desarrollado otro programa que se llama Urbanismo Social, que ha tenido un éxito bastante importante. Y bueno, un poco siguiendo esos lineamientos y adaptándolos también a los usos y costumbres de nuestras políticas sociales, que tienen algunas diferencias y algunas similitudes, desarrollamos ya hace unos años un anteproyecto para la Villa 31 y en esta oportunidad uno para la 21-24. La idea que tenemos desde un centro de investigación que se dedica al proyecto urbano, bueno, es precisamente tratar los problemas del proyecto urbano en la ciudad latinoamericana, uh-huh. Que son precisamente esta dualidad que hay en nuestras ciudades, el combate de la pobreza urbana y la integración social, ¿no? Uh-huh. Estas nuevas modalidades de proyecto lo que hacen, como vos bien definías al principio, no es erradicar ni hacer todo de nuevo, como eran las políticas tradicionales, sino basarse en toda la inversión social y concreta que han hecho los habitantes a lo largo del tiempo en consolidar sus barrios. Esto permite, por un lado, mantener todas las relaciones sociales, las prácticas y las vecindades que ya existen. Y por otro lado, desde el Estado también tiene una cuestión muy pragmática que permite un ahorro muy importante de dinero. Es mucho más barato trabajar en la mejora de lo existente que en pensar en hacerlo todo de nuevo, ¿no? Exactamente. ¿Por qué van a empezar? ¿Por la vivienda en sí o empiezan por las calles, la placita? ¿Cuál es el ritmo que van a llevar en todo esto, Fernández Castro? Mira, las carencias más importantes son en las infraestructuras básicas, digamos. Lo que no tiene la villa es una red oficial de cloacas, claro, de agua, claro. Lo cual tiene también repercusiones en patologías, etcétera, ¿no? En eso estamos bastante atrasados, digamos. Esas eran las peleas que tenían los higienistas a mediados del siglo XIX, ¿no? Claro, y estamos a inicios del XXI. Un poquito atrasados, ¿no? Un poquito atrasados. Entonces, lo primero es, en las calles, en el espacio público, hacer todo el entubamiento de estas infraestructuras. A partir de esto, también luego arriba hay una mejora muy importante del espacio público para que las calles sean transitables y atravesables por transporte público, lo cual hace que el barrio se incorpore a la ciudad como un barrio más. Claro, exacto. Y luego estas infraestructuras entran como infraestructura domiciliaria a cada una de las casas con un núcleo nuevo de baño y cocina, que es la expresión de estas infraestructuras al interior de la vivienda. Esto con otras acciones de mejora y completamiento, más equipamientos públicos, etcétera, genera un poco todo el proyecto, ¿no? Ahora, ellos hoy agua corriente tienen. Sí, básicamente construida o por ellos mismos por distintas reparticiones del Estado a lo largo del tiempo, pero no es una instalación oficial, digamos, no cumple con las normas que hoy tiene AISA o las empresas prestatarias, ¿no? Claro. Bueno, hay tanta pregunta para hacer, pero ¿qué dijeron los vecinos cuando se vieron que esto se podía realmente llevar a cabo? Porque ha habido tantas veces que se ha dicho de urbanizar las villas, etcétera, etcétera. Están los que quisieron arrasar con todo como Cacciatore. Pero a mí lo que me parece fantástico, lo repito porque creo que eso hace a la idiosincrasia de la gente, es reformarles y urbanizarles todo el lugar donde ellos están ya asentados. No cambiarles todo, sino mejorarles todo. Claro, en realidad depende de las distintas villas, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de la 31 ya tiene 80 años de historia en el lugar. Sí, claro, exacto. ¿No? Hay familias que tienen 3 o 4 generaciones de estar en ese sitio, con derechos suficientemente ganados y legales ya a esta altura. ¿Vos estuviste trabajando ahí en la 31? Sí, sí, sí, el equipo nuestro estuvo trabajando ahí también desde el 2012. Perdón, desde el 2002. En 2002 estamos. Sí, sí, en el 2 estamos. O sea, hace 10 años. Hace 10 años, sí. Y también todavía estamos peleando por ese proyecto. Pero bueno, la legislatura es una buena puerta de entrada porque están representados ahí los diversos sectores políticos. Y bueno, hay posibilidad de discusión y de aprobación de leyes muy concretas, de presupuesto, de cambio de normativa que son necesarias para estos proyectos, ¿no? ¿Y qué dice la gente? Mira, los vecinos se dieron en los dos procesos situaciones muy similares, ¿no? En principio hay obviamente buen recibimiento, y un poco porque llegamos desde la universidad, ¿no? Entonces, no nos ven llegando desde ningún lado extraño a prometer nada a cambio de nada, ¿no? La universidad también tiene sus problemas, pero bueno, todavía mantiene su prestigio en algunos lugares. Y bueno, pudimos trabajar muy bien con ellos, y nosotros llevamos un primer anteproyecto que obviamente se va modificando precisamente en el trabajo con ellos, ¿no? Sí. Ellos van aportando el conocimiento concreto que tienen del lugar, el saber dónde están estas redes precarias, cuáles son los barrios históricos y cuáles son los más nuevos, por dónde empezar. Y bueno, todo ese conocimiento se va sumando al proyecto y lo va haciendo más viable, ¿no? En algún momento, porque claro, pobres, han sido tan vapuleados, digo, en algún momento presentaron o evidenciaron alguna desconfianza con relación al trabajo de ustedes, a que a lo mejor los iban a erradicar de ahí o algo de eso. Mira, hay, en el caso de la 21-24, como vos también comentabas, están dentro de la cuenca Matanza-Riachuelo, ahí hay un tramo de la villa, precisamente el que bordea el Riachuelo, claro, que está afectado por el camino de Sirga, ¿no? Donde actualmente se están haciendo algunos traslados, a veces a barrios distantes, etcétera. Y bueno, el proyecto nuestro contempla otras alternativas bastante más cercanas, ¿no? Entonces, bueno, también sirve el proyecto como herramienta de reclamo ante las autoridades para buscar soluciones alternativas mucho más cercanas a las necesidades de los vecinos. ¿Y ellos qué plantean como necesidades básicas? Bueno, básicamente el tema de las infraestructuras, ¿no? Que es lo más cotidiano, claro. El poder salir de la casa un día de lluvia y que no la calle no sea de barro. Claro, pensar que ellos, las instalaciones pluviales están mezcladas con las cloacales, con lo cual en un día de lluvia o de crecida, como estos últimos, bueno, el panorama en el espacio público es bastante terrible, ¿no? Bueno, el agua potable, que ya lo habíamos dicho desde ya, agua sana para evitar con tantas enfermedades que hay, que los chiquitos en verano tienen tantos problemas de diarrea, problemas de parásitos, etcétera. Todo eso está vinculado al agua, obviamente, ¿no? Claro, y también algunas enfermedades dermatológicas por la cercanía al tema de la cuenca. Hay problemas ambientales bastante. ¿Se está limpiando la cuenca? Sí, sí. ¿Pero es algo evidente o es muy lento? Siempre es más lento de lo que uno quisiera, digamos, pero se hicieron bastantes acciones y en algunos tramos ya se puede ver una especie de parque lineal, digamos, con los bordes limpios, etcétera, ¿no? Ajá. Está también en proceso un plan territorial integral para la cuenca. Lo que se está haciendo ahora por ahí es lo primero que hay que hacer, pero lo más visible, que es la limpieza del agua y de las márgenes. Pero este plan integral territorial incluye también este tema más fundante de la inclusión de los sectores marginados, que en la cuenca no casualmente son mayoritarios, ¿no? Claro, claro. ¿Qué tiempo va a llevar todo esto? Digamos, un estimativo, porque a veces sospecho que debe ser difícil fijar un tiempo, pero digo un estimativo, si todo anda bien, si los presupuestos están como se previeron. Mira, la experiencia brasilera y la colombiana en barrios de escala similar a este son procesos que llevan entre 5 y 6 años, ¿no? Pero las primeras acciones, que son sobre el espacio público, como te comentaba, son muy importantes porque generan rápidamente un contagio en lo que sería el espacio privado, ¿no? El espacio de la gente. La gente también, cuando ve que su calle está consolidada, que está alumbrada, que tiene arbolado, etcétera, los pocos pesos que tiene ya los invierte en su casa y se producen mejoras inmediatas, ¿no? Entonces, lo primero es generar algunas acciones muy muy puntuales y muy paradigmáticas, y esto enseguida tiene un efecto multiplicador. Cuando ustedes presentaron este proyecto en la legislatura, ¿qué comentarios recibieron? Mira, en principio fue una sesión para poner en conocimiento a los legisladores que estaban interesados y a sus asesores el proyecto. Sabemos que este informe va a ser elevado también a la Comisión de Vivienda y empezará ahí su camino, ¿no? Esperemos que sea lo más rápido posible, que también en ese proceso se vayan sumando más vecinos, que tomen conocimiento y puedan aportar también sus ideas sobre el proyecto. Y bueno, nosotros desde la Universidad y la Facultad de Arquitectura lo que hacemos un poco es mediar, ¿no? Poner este espacio de negociación, que siempre es un proyecto, para tratar de viabilizar las cosas. Como la experiencia anterior, de la que hablamos un poquito recién, de la Villa 31, esto había sido todo el proyecto de urbanización aprobado por ley. Pero, si me equivoco, por favor, corregime. Pero yo tengo entendido que nunca fue aprobado, pero nunca fue puesto en funcionamiento. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué impidió eso? Mira, lo que se aprobó fue bastante importante en su momento, fue la ley 3343 a finales del 2010, definiendo que la villa se urbanizaba. Vos pensás que sobre la 31 siempre pendía el fantasma de la erradicación todavía, sí, ¿no? Sí, sí. Se definió un polígono para urbanizarla, que actualmente está ocupando la villa, etcétera, y bueno, eso fue un logro muy importante por parte de los vecinos. Se generó una mesa participativa que trabajó 14 meses, mejorando el proyecto, aportándole solicitaciones tanto del Estado Nacional como del gobierno local, y esa mesa generó una serie de dictámenes que implican otras leyes que hay que votar, que son básicamente el presupuesto para que se haga la obra y el cambio de norma urbana a todo ese predio para ajustarla al proyecto de urbanización. Ese dictamen es el que falta votar en la legislatura, digamos, y ya hace un año largo que tendría que haber sido votado, ¿no? Pareciera que, bueno, en el momento de lo declamatorio, de estar a favor de los vecinos y de aprobar la urbanización como lema, digamos, todo el mundo estuvo de acuerdo. Ahora que hay que votar los dineros y el cambio de norma, empiezan las dificultades. Pero el poncho no aparece. Exacto. Bueno, mira, precisamente 27, la semana que viene, los vecinos del barrio se van a movilizar hasta la legislatura para exigir que el cumplimiento de esos dictámenes, que en su momento fueron firmados por todos, además, ¿no? Así que bueno, esperemos que eso tenga trámite y se destrabe, ¿no? Bueno, yo creo que es importantísimo el trabajo que van a llevar adelante. Me parece fundamental, postergadísimo, pero fundamental. Cuenten también con el apoyo de los periodistas, de algunos periodistas, supongo, el caso mío, por ejemplo, para que cuando esto se trabe, nosotros batimos el parche y los ayudamos a ustedes, porque realmente las expectativas que debe tener la gente en todo esto deben ser muy grandes, sin ninguna duda. Que no vean frustrado otra vez más el sueño de el barrio con agua limpio, donde los chicos puedan jugar, que haya placitas y, bueno, todas las cosas en común que tiene que tener un barrio, ¿no? No, seguro. Mira, el trabajo básicamente es que haya un proyecto concreto, que se sepa qué obras comprende, cuánto cuesta, que es asumible por el Estado local, porque en función de los presupuestos que maneja no es algo que lo desfinancie, ni mucho menos, y que, bueno, solo hace falta decisión política. Así que todo lo que ustedes nos puedan ayudar va a ser bienvenido. Bueno, muy bien. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y mucha suerte con el trabajo que llevan adelante. Bueno, gracias, Mona, por difundirlo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Era el arquitecto Javier Fernández Castro, quien tiene un poco al frente de su trabajo, en su equipo, por supuesto, toda la urbanización de esta Villa 21-24, y ojalá que no se frustre. Realmente es una tarea espectacular hacer esto en la ciudad de Buenos Aires. Fíjate, qué bueno en el barrio de Barraca, que es un barrio que hoy ha subido los precios de una manera increíble. Acuérdense cuando se decía, bueno, hay que erradicar las villas de acá, claro, como si fuera ganado, ¿viste? No, es gente que trabaja todos los días, que hace décadas que tiene ahí familia, que hacen décadas, ya hay generaciones. Mira, 80 años la Villa 31. Claro. Pero estar en contacto, ¿no? Los arquitectos con la gente, ver qué se trata el barrio, porque a veces se lo dan a bufetes de arquitectos, estos genios que inventan barrios. Y no les interesa en absoluto lo que hay. Ponen eso nuevo arriba de lo que ya está. Y cuando en realidad hay que recuperar lo que hay. Que una cosa buena. Mira, oye, ¿no? En todas las profesiones, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Si no existe el tema sensibilidad social para encarar cualquier profesión que sea, cualquiera, y en los arquitectos ni hablar, sí, yo creo que es muy difícil encarar tareas como esta, ¿no? Seguro, yo quería decir lo siguiente, que podría agregarse un elemento más. Y es que la gente, para esto requiere mucha mano de obra, mucha albañilería, ¿sí? Pero ellos, ahí están ellos, que claro, si la mayoría trabajan en la albañilería. Ese es el ¿no? tema, los que estén desocupados, claro, que les paguen un sueldo para que trabajen en su propio barrio, estaría bárbaro, que es más inclusivo todavía. Pero exactamente, y con la pasión que van a trabajar y la responsabilidad. Ni hablar. Claro, lo que pasa es que hay gente que labura, ¿viste? Se levantan a las 6 de la mañana. Están en la obra todo el día, con lluvia, con sol, con... Vuelven a la casa a las 6, 7 de la tarde. El colectivo le deja 10 cuadras porque no puede entrar. Y quedan destruidos. ¿Qué te parece? Entonces, claro, tampoco, pobre gente, podrán trabajar los sábados y domingos. Pero bueno, es un aporte. Es fundamental, aparte... Nadie trabaja mejor que para la casa propia, ¿no? Exacto. Claro, pero aparte es fundamental que el Estado entre en esos lugares, ¿no? Porque si no sería una profunda discriminación el hecho de que no se... ejecuten políticas estatales, llevar cloacas, llevar agua, eso son políticas de desarrollo que van de la mano del Estado. Y la limpieza, chicos, porque ustedes habrán visto, como he visto yo, una vez hice un recorrido por esa zona, las ratas eran más grandes que los perros. Que los conejos, sí. Dios mío, qué mugre, los desechos. Descorazonadores. No, bueno, anda en verano. No, los mosquitos son helicópteros. Sí. Y las enfermedades 23, de los chiquitos. Vale. Las enfermedades, vos hablabas con los médicos de ahí y todos eran diarreas, problemas en la piel, terribles problemas. Bueno, muy bien, ojalá que esto se lleve adelante porque bien se lo merecen esos 55.000 familias, no habitantes, familias. Sí, más de 200.000, un cuarto de millón de personas. Por lo menos, 200.000. La tasa ahí de natalidad es más alta. Muy bien, estamos ya casi al top de las 9 de la mañana. Y nos vamos ahora sí a las noticias. Ahora sí, 9:00 y las noticias con Gustavo Ríos. Música. por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas, humedad 64%, el cielo está despejado. Represas. El ministro de Planificación, Julio De Vido, mantuvo reuniones en Brasil para atraer inversores para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Sepernick en la provincia de Santa Cruz. El funcionario argentino explicó que la obra es prioritaria y estructural, por eso vamos a recorrer el mundo para que las empresas se interesen por el pliego de licitación y lo compren. Presupuesto 2013. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, expuso los principales lineamientos del presupuesto 2013 en el Congreso. En la oportunidad, el funcionario aseguró que la demanda agregada será el motor del crecimiento. Para el 2013 se prevé una suba del Producto Bruto Interno del 3,4%, un crecimiento del 4,4% y la recaudación será casi un 23% más que este año. De exportación. La comercialización de vinos argentinos creció un 11,57% durante el período enero-agosto de 2012, registrándose un alza del 42% en las exportaciones de vinos y un 26% en mostos, a la vez que el consumo interno creció un 3%. El Instituto Nacional de Vitivinicultura dio a conocer un anticipo del informe sobre la comercialización argentina de vinos y mostos, incluyendo lo vendido en el mercado interno como en el externo. Deportes. La Conmebol hará una Copa América especial en el 2016 y la sede será Estados Unidos. Esto se debe a que la Conmebol cumplirá 100 años y para ello se juntará con la CONCACAF, la que rige a los países de Centroamérica y del Norte, para un torneo que contará con 16 equipos, 10 de Sudamérica y los otros 6 de las otras dos regiones. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 8 décimos, humedad 64%, el cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Nada, nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Buen día, Mona. ¿A ustedes no les pasa lo que me pasa a mí a veces, que solamente pensar que este procesado jefe de gobierno puede ser presidente, no les agarra una picazón extraña en el cuerpo? Pero después me alivio y creo creer que la mayoría del pueblo argentino está maduro para pensar y votar. Y lo del cuerpo es solamente una picadura de un insecto. Daniel de Floresta, gracias. Buenos días, muy bueno el programa. Habla Mario de Ciudadela. Quisiera exponer lo que se vio anoche en televisión. El señor Maxi Montenegro degradando al billete de 100 pesos, diciendo que en el año 2003, hasta la fecha, ahora esto vale 26 pesos. Parece que está con el señor Macri. Gracias. Hola, Mona. Bueno, me solidarizo con Mariana Moyano por lo que le ha pasado. Sobre todo con lo que le han dicho por internet. Es algo pero impresionante, pobre Mariana, tenemos que apoyar más que nunca este modelo, porque toda esta gente es la que fue con las cacerolas y quieren que volvamos a los años 76. Nunca más, por favor. Cristina. Buenos días, Mona. Es un gusto escucharla a usted siempre los sábados. Bueno, yo soy una docente que tengo 82 años y he recorrido el campo, el suburbio y la ciudad. Ese plan de edificación de vivienda es fantástico. Han programado las escuelas que van a circundar esos edificios, porque si es procrear, los jóvenes procrean. Bueno, buenos días, muchas gracias. Soy Yoli de Floresta. Buen día, Núcleo Duro. Buen día, Mona y equipo. Para los que quieran el texto de Villépolo, de Mordisquito, No hay té de Ceilán, pueden encontrarlo en Facebook en un muro que se llama Taller de la Palabra. Busquen Taller de la Palabra en el buscador de Facebook y ahí van a encontrar ese texto y muchos otros más. Un abrazo, soy Ana de Villa Crespo. Para el programa de Mona Moncalvillo, Núcleo Duro, quiero decirte, preguntarte qué opinás de lo que le pasó a Mariana Moyano y de las los repulsivos que se pusieron contentos, que dieron, me dieron asco realmente. A ver qué opinas vos, Mona. Escucho todos los sábados tu programa, pero muchas, muy pocas veces puedo conseguir hablar. Un besito, chao. Hola, buenos días. Bueno, llamaba para hablar de ese hombre que llamó para bajar la imputabilidad de los chicos. ¿En qué estadística se basa? Que se fije, es el 1% de cada 100 asesinatos que lo hacen menores, tampoco tan chiquitos. Le digo a ese hombre que no hable con tanto odio y que además se informe. Él está informado muy básicamente por los medios monopólicos y se le nota el odio cuando habla. Vivamos felizmente. Miguel de Santos Lugares. Todo sucede un mismo día gracias a un odio semejante. 9:07 de la mañana. Esto es Núcleo Duro, sí. Y los que escuchaba usted son nuestros oyentes. A ellos les agradecemos los mensajes porque son mensajes que van abonando el programa, que enriquecen y que nos recuerdan muchas cosas, a veces olvidadas, otras no. De lo que no nos podemos olvidar es de lo que le tocó vivir esta semana a Mariana Moyano. Marianita en alguna oportunidad había dicho cómo estaban agitando todo el tema de la inseguridad, y que es verdad, porque había medios que parecía que esto era Chicago en los años 40, más o menos. Esto no quiere decir que uno desconozca o no se sensibilice con la gente, piense lo que piense la gente que le toca vivir una situación de encontrar a la gente, los ladrones adentro de tu casa apuntándote con una pistola en la cabeza. Y esta semana, desgraciadamente, le tocó a Mariana Moyano, que además tiene una bebé chiquitita, vive su mamá también ahí, su esposo. Pero esto es un hecho lamentable y penoso, pero más penoso es el alma de los que escuché y de los que leí con mensajes que mandaban con relación a eso. Hay que ser muy miserable, un canalla, para una situación así, solazarse y decir jodete, ahora te tocó a vos. Y bueno, la verdad, no tiene ni pie ni cabeza, porque también piense que le puede pasar a usted, que le puede tocar a usted. Así que yo lo único que quería, recién tratábamos de comunicarnos con Marianita Moyano, pero bueno, nada, seguramente estará descansando o no tiene ganas de hablar ya del episodio, pero nada, que sepa que desde este rinconcito le mandamos nuestro cariño y solidaridad frente a un episodio tan penoso y que además muchos medios se encargaron de poner los detalles de cómo era el frente de su casa, la dirección, el barrio, el número de la casa. Y eso no se hace. Eso no se hace. Porque hay que ser muy miserable para hacerlo. Porque en realidad lo que está haciendo es tentar a que otros vayan y cometan nuevamente un episodio como el que le tocó vivir esta semana. Así que bueno, nuestro cariño como siempre y solidaridad para con ella y con toda su familia. Y rescatar, por supuesto, su honestidad intelectual, ¿no? De tomar los temas y afrontarlos del modo en que corresponde. Sería muy interesante que estos medios tan canallas, estos periodistas tan lamentables, cuando aparecen esos papanatas que hablaban de las virtudes de modelos económicos, hagan el mismo tratamiento, ¿no? Que pongan los videos de Cavallo, pongan los videos de Redrado, pongan los videos de todos estos tipos que hablaban de lo bueno que eran los planes económicos y terminar como terminaron. Seguro. ¿No? Es el mismo tratamiento. Entonces sería interesante que lo hagan. Un beso grande a Mariana, por supuesto. Muy bien, 9:10 de la mañana y me voy con Héctor Recalde. Hace mucho que no habla de Héctor Recalde, pero ahora lo hemos a punta de pistola, lo hemos hecho hablar. Bueno, el tema tiene que ver con algo que fue muy importante y que hoy se convirtió en libro, que es Crónica de una ley no negociado, El fin de los tickets. ¿Se acuerda del tema? Y estamos en comunicación precisamente con Héctor Recalde, diputado del Frente para la Victoria, que este jueves pasado presentó su libro Crónica de una ley no negociada. Muy buen día, Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mona? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien, sí, sí. Aprovecho para dar también mi solidaridad con Mariana Moyano. Me parece muy bien. La verdad que fue muy terrible las cosas que se leyeron con relación a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Antes, durante y después, diría, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Bueno, Y la otra, el libro es una historia laboral jamás contada. El otro era el de los tickets canasta, del soborno. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, yo quiero hablar un poquito de porque a veces la gente se olvida rápidamente todo lo que significó en este libro, El fin de los tickets, con Crónica de una ley no negociada, el entramado que te tocó vivir, porque yo me acuerdo perfectamente de esos días, de los episodios que se iban sumando, y que te tocó vivir a vos y a tu hijo y a Mariano, Mariano, ¿no? Precisamente, que es el coautor del libro. Sí. Hoy, con los años que han pasado, ¿qué síntesis haces de todo esto? Y después, ¿qué repercusión, si tuviste alguna repercusión después de la aparición del libro, con relación a la gente que estaba implicada en estas coimas que te querían ofrecer, que eran altísimas coimas, para que esto, los tickets canasta no se quitaran? A ver, contanos un poquito el después de todo esto. El después, comienzo por el final. A ver. Por eso te citaba el último libro, que es una historia laboral jamás contada, sí, porque lo presentaron Mario Rapoport y Norberto Galasso. Y ajá, Norberto Galasso habló de cómo reacciona el poder económico concentrado, históricamente, cómo vino reaccionando frente a avance de conquistas o derechos de los trabajadores. Ajá. Y dijo, primero fue el fraude. Después fue la fuerza, la violencia, y tercero fue el soborno. Qué buena síntesis, ¿no? Entonces, me pareció exactamente eso, una excelente síntesis de cómo el poder económico concentrado actuó frente a las mayorías populares. En este caso, justo vos me estás preguntando por el soborno con los tickets canasta. Exactamente. Yo te cuento, la historia es mucho más larga de la que, y la voy a hacer muy sintética, obviamente, ¿no? Pero para mí comenzó con la sanción de los dos primeros decretos, que fueron en diciembre de 1989. ¿Viste como era Shakespeare, algo huele a podrido en Dinamarca? Sí, sí. Yo olía algo a podrido, pero no había ninguna prueba. Ninguna prueba de que esto obedeciera un propósito espurio. Después, 2 años después, el ministro de Trabajo de entonces saca una resolución que yo, de distraído, de aburrido, la leí en el boletín oficial, 18 de diciembre de 1991. mirá, lo tengo muy fijado porque yo lo daba en clase. Es decir, uno leía los considerandos de la resolución y decía, bueno, acá viene la, o declaran la nulidad o la derogación de los tickets canasta, etcétera, etcétera. En cambio, la parte resolutiva lo que hacía era cristalizar el oligopolio en el suministro de los vales. O sea, dejarle negocio concentrado a 2 o 3 empresas y punto, que nadie pudiera entrar a competir con ellas. La daba en clase porque yo leía los considerandos y le proponía a los alumnos, en la Facultad de Derecho de la UBA, le proponía a los alumnos que redactaran la resolución. Todo el mundo o suspendía o anulaba, o declaraba la nulidad, o derogaba. A nadie se había ocurrido una cosa tan, ¿no?, sugestiva. Exacto. Y después, apenas yo comienzo mi mandato, comienzo a lograr proyectos de leyes, presento en el 2007, en marzo del 2007, para derogar los tickets canasta. Lo presento, las coincidencias históricas son increíbles, ¿no? Lo presento un día, 18 de marzo del año 2007, que es el aniversario del triunfo de Flamini Anglada, Fórmula Flamini Anglada, en la provincia de Buenos Aires en el año 1962, que provocó el golpe militar después, ¿no? La asunción de Guido. Al día siguiente, hay un servicio de informaciones espectacular. Ya se había noticiado de la aparición del proyecto y me piden una reunión. Yo, por esas cosas que uno a veces sospecha, ¿no? Y tiene. Los recibí inmediatamente, pero con tres asesores. Y así, varias veces, a partir de marzo, cada vez que me pedían una reunión. Con testigos, yo, obvio. Exactamente. Sí, claro. Exactamente. Con testigos. Porque además quiero decir que es molesto que te quieran sobornar. Entonces, si uno evita la ocasión de que te quieran sobornar, es bueno para la salud mental. Yo una de las cosas que leía en el libro este de los tickets, sí, era las ofertas que iba viendo para cajonear todo este proyecto, ¿no? Sí. La de que te hicieron ahí Miguel Gutiérrez Guido Espano de la empresa Accor. Sí, en realidad no hicieron a mí. A Mariano, no, pero que después argumentaban cohecho por parte de Mariano Recalde, sí, bueno, de tu hijo. Bueno, siempre. Qué facilidad que tienen, ¿no? El ataque es la mejor defensa, ¿no? Pero está todo realmente, bueno, cuando insisten y ven que no tienen ocasión, incluso una vez voy a dar una charla en una cámara empresaria y se me acercó Santiago Lynch. Y yo inmediatamente me puse al lado de otros empresarios, como para que no darle ocasión, ¿no? Nosotros defendemos trabajadores, y en ocasión de un pleito contra una escuela de hotelería que encabezaba a Gutiérrez Guido y Espano, es uno solo, ¿eh? Aunque se llama Gutiérrez Guido y Espano, era uno solo. Sí, sí. Parece una procesión. Bueno, habíamos ganado ese juicio y llegó el momento de la reunión para que paguen el juicio. Claro. Y ahí se le insinúan. Se le insinúa Gutiérrez Guido Espano a Mariano. Mariano me cuenta. Y bueno, la verdad esto avanzó muchísimo. Ya me habían tocado a mi hijo, ¿viste? Entonces, digo, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar con un juzgado diciendo que nos quieren sobornar, que vamos a buscar cómo grabar, como certificar para probar, porque es muy difícil probar un soborno. Es decir, no se hace un contrato ni se firman recibos, ¿no? Hicimos todo eso con un apoyo del estudio Gorman Joffre. Mariano los citó en su despacho, en la oficina, y estaban instaladas cámaras ocultas. Claro. Los tipos que sabían que podía haber algún riesgo de esa índole, dijeron, mejor vamos a hablar en una confitería. Y se fueron a una confitería en la esquina del estudio. Pero Mariano tenía puesto un corbatero. Claro. Mariano Recalde. Hoy hay una tecnología que ayuda mucho a eso. Claro, tenía un corbatero y entonces los tipos ahí en la confitería se largaron con todo. Y el ofrecimiento, ellos hablan de bicicleta, camioneta o Mercedes-Benz, era la figura. Incluso un diario hizo una caricatura mía peleando contra una canasta donde había una bicicleta, un Mercedes-Benz y una pick-up, ¿no? Entonces era algo así como un pago. Si hacía bicicleta, era un pago de $20,000 mensuales durante todo el tiempo que yo frenara ese proyecto. Si modificaba un poco, era un pago, no me acuerdo las cantidades, pero era el que graficaban con una camioneta. Y por último, si yo modificaba el proyecto y presentaba uno a la media de ellos, eran $20,000,000. Esto todo quedó grabado. Yo lo puse en conocimiento de muy pocas personas, aparte del juez. Lo puse en conocimiento de Néstor Kirchner, de Oscar Parrilli, de Alberto Balestrini, que era presidente de la Cámara en ese momento, Agustín Rossi, presidente del bloque, y Hugo Moyano, secretario de la CGT. A todo el mundo pidiendo la absoluta reserva, pues si no se desbarataba. Esto hay que decirlo, porque a veces es muy difícil guardar un secreto entre dos. Imagínate, entre seis o siete. Sí, claro. Pero, digamos, esto acredita la solvencia moral de todos los que escucharon, ¿no? No se filtró nada. Qué bien. Así que, bueno, hicimos la denuncia penal, una conferencia de prensa. El proyecto de ley se sancionó en diputados y después se convirtió en ley por especie de indicación de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Qué importante que fue esto, uno a veces se olvida, pero fue decisivo además para los trabajadores. Bueno, ¿no? Yo te cuento, esto, digamos, Perón decía que la víscera más sensible es el bolsillo. Sí, ¿no? Señor. Durante la vigencia de los tickets ganasta, la Seguridad Social perdió 21.000 millones de dólares. $21 mil millones de dólares. Pues vos pensás que del 20% cifra, ¿no? del salario se podía pagar en tickets que no contribuían a la Seguridad Social, ni a las jubilaciones, ni al aguinaldo, ni a las vacaciones, las indemnizaciones, nada, ¿no? Era un pago negro, habilitado por ley. Así que el bolsillo sintió... en realidad, cuando hay tantos cuestionamientos a proyectos laborales que apuntan a varias direcciones. Una, a mantener el sometimiento. O sea, esta empresa es mía, la dirijo yo, vos no te metas. Por ejemplo, la resistencia entre las empresas en cuestiones de higiene y prevención de accidentes haya comité mixto, integrado por los trabajadores. ¿Por qué? Porque no quieren que... O la resistencia a la participación en las ganancias, no solamente porque tienen que repartir dividendos, sino porque hay un derecho a información, a ver qué pasa. Claro. Y acá en nuestro país, lamentablemente, Jorge Gallego decía, por cada peso que se paga de impuestos se va de otro peso. ¿Y sí? Entonces esto contribuye a evitar la evasión. O sea, son consecuencias no solamente... a someter, sino también a maximizar la rentabilidad, ¿no? Y a que la información esté restringida absolutamente para que haya mayor posibilidad de evasión. Esto es muy bueno que haya quedado sintetizado y bien contado en un libro, porque son las cosas de las que uno no se tiene que olvidar, porque en esa frase tan terrible de que, no, cuando pasan por la Cámara de Diputados o senadores, estos son todos unos chorros, estos son todos unos delincuentes. ¿Sabes qué, Héctor Recalde? Esto demuestra que eso es una gran mentira. No quiere decir que no los haya, pero no es todo el mundo así. La ley de Banelco, yo voy a declarar como testigo, pero la ley de Banelco, hay presunciones gravísimas de soborno. Yo digo presunciones porque soy muy respetuoso el debido proceso, la defensa en juicio, esto no ha terminado, pero que hay un estado de sospecha gravísimo. Bueno, yo lo escribí en el libro Crónica de una ley negada, la anterior, ¿no? ¿Sabes quiénes presentaron ese libro? Sí. En el 2000. A ver. Cristina Fernández de Kirchner y Hugo Moyano. Año 2000. Un visionario. así que es cierto. Como uno no quiere ser autorreferencial, normalmente no hablo de estos temas, ¿no? Pero hay que, a veces hay que hablar y recordar, porque también para estar, en realidad la síntesis sería, hoy somos porque fuimos. Y lo importante es seguir siendo. Sí, señor. Héctor Recalde, te mando un gran abrazo y gracias por los libros, ¿eh? No, al contrario. Chao, Mona. Chao, hasta pronto. Hasta luego. Muy, muy interesante. Sí. Que queden libros, y la verdad, libros que se leen rapidísimo, porque son muy didácticos, están bien escritos, están claramente escritos, y qué importante, así, ¿viste? Estos son escalones de cómo se consolida una democracia, ¿no? Y cómo hay que empezar también a valorar a mucha gente de la política, porque en una época era eso, ¿no? Son todos chorros, son todos... No, señor, no es así. No hay que cortar tan ancho, ¿no? No. Acá hay mucha gente que ha salido más pobre que lo que entró cuando dejó la banca. Esto no es ningún mérito, yo no voy a decir que para ser honesto hay que ser pobre. No estoy diciendo esta paparruchada. Estoy diciendo que muchísima gente se ha jugado por el cargo y la banca que ha ocupado y no solo no ha, se ha llevado un peso de más, sino que ha ayudado a mucha otra gente en qué la iba a ver, cuándo te van a ver, a pedir cosas, y sale más pobre de lo que entró. Eso se lo puedo asegurar. Y conozco a muchos, ¿eh? 924, tandita y vamos. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Sintonía Fina. Sábados de 15 a 17. Con Mariana Moyano.

9:30 de la mañana, y qué lindo este tema. Qué lindo este disco, el último disco de Juan Muñiz, querido compañero. Fuimos allá por allá lejos ya hace tiempo, compañeros de la revista Humor. Él es un musicazo y está presentando un nuevo disco que se llama El Vicio de Hacer Canciones. Atención Rosario, se va a presentar el 28 de septiembre en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, ahí en San Martín 1080, con entrada libre y gratuita. Después se va a presentar en Córdoba, en Hipólito Yrigoyen 1178 Marcos Juárez, en CPEA Libertad. Bueno, se va a presentar en Buenos Aires el 12 de octubre, que feriado, en el Teatro del Viejo Mercado, ahí en la calle Lavalle, al 3177. Y la verdad que viene bien acompañado, con musicazos. Juan es voz y guitarra, Juan Muñiz. Y me encanta que este hombre de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, después a los 18 años ya estuvo radicado ahí en Rosario, formó la parte de la agrupación Canto Popular Rosario, armó su primer grupo musical, el trío Claroscuro, y bueno, y ahí le metió el periodismo y la música, sus pasiones sin ninguna duda, y yo me pongo muy contenta de que siga apareciendo un disco como este, El Vicio de Hacer Canciones, de Juan Muñiz. Con su permiso, si no es molestia ni compromiso, vengo a robarle 3 minutitos de su atención para contar. Buen día, habla Héctor de Villa Crespo. Bueno, quisiera solidarizarme con la periodista Mariana Moyano. Bueno, aparte de que le robaron, hubo un hijo de puta que le deseó que es una lástima que no le hayan matado un hijo. Realmente ese nivel de odio nos lleva a la época del nazismo directamente. Buen día. Hola, Mona, el programa muy bueno. Espero que lo pase este mensaje. El que discrimina es el intendente de Montegrande. Nosotros somos del barrio París, Robertson, de Luis, y no tenemos nada de servicio, agua potable, vivimos en el medio del barro. El programa está muy bueno. Pásalo el mensaje, por favor, Mona. Chao. Monita, soy Liliana de Gleu. Te quiero mucho y siempre escucho tu programa. Y te digo que hoy está reinterferida, querida. No se puede escuchar, está muy bajito lo de ustedes, y no se puede escuchar por una interferencia terrible que hay, una radio que no sé de dónde es. Gracias, te mando besos para todos. Y los escucho siempre, y arriba Cristina. Sí, es lamentable lo que le pasó a Moyano. La verdad que Mariana no se merece esto, pero bueno, ni que hubiera sido el blanco elegido, ¿no? Digitado es profeso para provocar toda esta andanada de repercusiones tan nefastas. Pero bueno, acompañémonos entre todos y estemos atentos para que no siga en avance toda esta historieta. Hablo Norma. No habrá fracaso, será tan... Buenos días, señora Mona. Habla Celia de Bahía Blanca. El asalto a la señora Moyano para mí fue programado por ser ella periodista de 678. La contra son de muy baja calaña. Espero que pase el mensaje. Gracias. Y si el espanto de tanto en tanto usa espantar... Buen día, Mona, soy Evelia de la Matanza San Justo. Yo vi cuando la señora Santillán, la periodista, daba la dirección de la 678, la Moyano, Yo no la veo nunca esos canales, ni a ellos ni a ninguno, solo por 678. Cuando lo dan por 678, le están dando prensa, yo me levanto y voy a hacer cualquier cosa para no verlo, hasta que pasa. Con su permiso, querida, quiero quererla mucho, contarle un cuento. Y sí, 9:34, y uno no puede dejar de pensar que esto estuvo programado. Ojalá los agarren a los que... Difícil, ¿no? Difícil. Pero a mí lo que me preocupa mucho es cómo se solazaban, cómo gozaban esto. Ciudadanos comunes, que mañana les puede pasar a ellos. Y uno va a dar solidaridad, como siempre, con la gente que sufre un episodio tan, tan virulento y tan cruento. Pero no está bien lo que ha hecho mucha gente. Por Twitter, toda esa historia de mandar mensajes, tremendos mensajes, aparte horribles son, mensajes y miserables mensajes. Son usinas, ¿no? Son usinas de mensajes de Facebook y Twitter en muchos casos, ¿eh? No es simplemente inocentemente algunas personas que pueden pensar distinto, no hay que ser ingenuo. Y el Grupo Clarín sabe muy bien cómo trabajar con inteligencia, tiene entre sus filas muchas personas de aquellas manos de obra desocupada que están dando vuelta por ahí, y sin duda el modo, ¿no? Después de decir dónde vive, quién era, cuál es la calle que corta, con quién estaba, hasta qué le habían robado, ya sabían, que hasta tuvo que salir a desmentir Mariana, que no habían robado dólares. O sea, ya, toda esa cuestión de persecución, ¿no? Que van sacando del ropero, que lo tienen unas ganas de usar eso. Y en estos meses, sobre todo hasta el 7 de diciembre, y después también, porque no hay que ser ingenuo, bueno, a pensar que solo es hasta el 7 de diciembre, van a aparecer muchas de este tipo de cosas, ¿eh? Mire que yo no soy de esos que piensa en superconspiraciones globales y este tipo de cosas. Yo en las brujas no creo, ¿vio? Pero sí, señor, sí, señor. Me voy con un tema muy importante. Una nota a un educador y abogado paraguayo que se llama Martín Almada. El 17 de septiembre pasado, una delegación que integró él, entre otros, del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas, iban a tener una visita en la Casa Blanca, y no se hizo, pero mejor que nos cuente él, porque él, Almada, ya por 1992, contribuyó al hallazgo de los llamados archivos del terror que guardaba la policía y que incluyen documentos sobre la Operación Cóndor, el plan de coordinación de la represión política que pactaron en la década del 70 y 80 los regímenes militares en el Cono Sur. Martín Almada, muy buen día, ¿cómo le va? Buenos días, qué alegría. ¿Cómo anda? Aquí en Asunción, después de la tormenta, el desastre, tenemos un fresco. Porque suele hacer calor ya a esta altura del tiempo. Sí, señor. Pero bueno, afortunadamente ya parece que ha pasado esa tormenta, sí. Pero a veces hay otras tormentas que no traen ni lluvias ni truenos, pero que también padecemos, como las cosas que están pasando en Paraguay, por ejemplo. Pero cuéntenos, usted ya se cumplieron 22 años del aniversario de la creación del Observatorio de la Escuela de las Américas, de esa nefasta organismo. Pero cuéntenos usted, al final, esto, ¿qué va a pasar? Bueno, yo quisiera, en primer lugar, decirle que los Estados Unidos había creado en la zona del Canal de Panamá la Escuela de Asesinos, la Escuela de las Américas, el año 46 al 83, más o menos. Y los Estados Unidos formaron más de 60.000 terroristas. Terroristas. Con los 23 países de América Latina. Y en este contexto hay otra historia. Un marino de los Estados Unidos, llamado Roy Bourgeois, se fue a la guerra de Vietnam. Vio tanto desastre, tanta muerte, y vino, dejó el ejército, capitán de la marina, y se hizo sacerdote. Sacerdote en 1970, 72, se hizo sacerdote a su regreso de Vietnam. Y fue ordenado en el 72 y enviado a Bolivia como sacerdote. Y allí se fue y ayudó a los pobres, y a los mineros. Y ahí lo toma Banzer, lo tortura y lo echa del país. A partir de entonces, él se dio cuenta de que todos sus torturadores fueron formados en la Escuela de las Américas. Claro. Y crea un movimiento para que se cierre la Escuela de las Américas. Entonces, este sacerdote, con su grupo extendido, son mucha gente ahora, cada año hace una campaña para que se cierre esa escuela. Y últimamente, aquí en Paraguay, los derechos humanos habíamos mandado una carta a Obama diciéndole que no se justifica primero, seguir formando a torturadores. Porque la escuela sigue funcionando en un lugar que se llama Estado de Georgia. Y Argentina, felizmente, es uno de los países que se ha retirado del envío de torturadores. Argentina, Venezuela, Ecuador, Cuba y Costa Rica. Paraguay, lastimosamente, sigue enviando. Entonces... Iban a tener usted, perdón, Almada, ustedes iban a tener una reunión el 17 de septiembre en la Casa Blanca, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasó? Bueno, y el presidente Obama designó representante a un vicepresidente de seguridad, pero con motivo de la muerte del embajador norteamericano Libia, tuvo que viajar él y se envió a una persona de tercera o cuarta categoría. Y el padre Roy Bourgeois no aceptó, él quiere hablar con Obama, con el vicepresidente. Claro. Y se suspendió ese encuentro hasta nueva fecha. Sí. Bueno, lo que indica que mucho interés en esa reunión no tienen entonces, ¿no? Efectivamente, lo que nos preocupa es por qué sigue funcionando hasta a esta altura del tiempo una escuela de asesinos en los Estados Unidos. ¿Por qué los países siguen enviando a sus jóvenes oficiales, policías y militares? Nosotros estamos planteando desde Paraguay, haciendo movimiento, para que esa escuela de asesinos se convierta en una escuela de formación en derechos humanos y en ecología. Claro. Esa es nuestra insistencia, ¿verdad? Bueno, ojalá que esto se pueda cumplir y que realmente se concrete alguna vez, porque ya han pasado demasiados años y todos en el mundo sabemos lo que significó la Escuela de las Américas, ¿no? Sí, del triste recuerdo. El triste recuerdo, ya lo creo. Martín Almada, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, chao. Muy bien, 9:42 minutos, hay tanda y vamos. Núcleo Duro con Mona Moncalvillo. Comienza espacio publicitario. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11 con Eduardo Aliberti. Voto optativo a los 16 años. Soy Mariano, soy de Catamarca y tengo 16 años. Estoy a favor para que la sociedad de los más chicos puedan aprender más sobre la política, que los adolescentes y los niños también tenemos que estar incluidos en la política. Por eso estoy a favor de votar a los 16. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Esta semana en Revista 23, investigación exclusiva, caso Mariano Ferreira, el otro tirador. Testigos reconstruyeron para 23 la presencia de un tirador con un arma larga en el ataque de la patota que le costó la vida al militante. Y no está entre los acusados. ¿Cómo era y dónde estaba ubicado? Además, espías y periodistas, sociedad anónima. ¿Cómo funcionaba la organización liderada por el Tata Joffre? La pelea en La Nación por Pani. Sergio Maravilla Martínez nació un ídolo porque se convirtió en un referente popular. Otra denuncia contra Grassi, hace meses que no paga el alquiler. 23, una tapa y mucho para leer. A toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 43 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Una tarde distinta, una charla íntima, un encuentro cálido. El sábado, Graciela Borges tiene un invitado muy especial. Uno de los pocos argentinos en ganar un Oscar. Reside en Hollywood y ha realizado grandes éxitos como escenógrafo. Además, cuenta secretos de grandes actrices. Eduardo Zanetti, íntimo, en Una Mujer. Este sábado, desde las 17, por Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional, la radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Gustavo Campana. Ari Lijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Fin espacio publicitario. Esta noticia hace ruido en Núcleo Duro. Nasceu de ser português, fez a vida pelo mundo, foi pelo sonho vagabundo, foi pela terra abraçar, mal querido e bem amado, bufado, bem querido e mal amado, bufado. Foi alegre, foi ginjão, por ser fado cansado, por ser futuro e passado, mal querido, bem amado, ufado, mal querida, bem amado, ufado. Estou assombrado. Como sabem os chicos de 16 anos, por isso pienso que tienen todo el derecho de votar. Pero esta burguesía, que tiene la boca de inodoro por las palabrotas que le dijeron a la presidenta, no nos quiere a los chicos. Quieren la noche de los lápices, quieren a Martínez de Hoz, a Menem. Buenos días, María Bernal. Recién llamó un señor diciendo la imputabilidad. Los jóvenes a los 16 años ya van presos, señor. Por favor, infórmese. Y otra cosa, las campañas de mail, con paciencia, responder con información. Yo estoy perdiendo muchos amigos, pero la verdad es que no me importa. Escriben cada cosa, cada pavada, sin pensar, sin analizar. Y bueno, hay que contestarles. Gracias. Hola, Mona. Mira, en cuanto al voto a los 16 años, te digo que los mayores de 18 votaron por Carrió, por Menem, por Patricia Bullrich. Bueno, por todos los que están ahí, vos sabés, por De la Rúa, por Chacho Álvarez, votaron por todos esos desde el 83 y muchísimo más. Son mayores de 18 años, eran mayores de 18 años los que estuvieron en la plaza el otro día. ¿No te parece? Mona, recién llamó un oyente, no dejó su nombre, bueno, voy a tratar de informarlo un poco. En la Argentina son penalmente responsable los 16 años y tenemos tres casos que están reclamando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque tienen prisión perpetua. Gracias, Antonio de Salinas. Soy Tomás de Caballito. Escuché en la radio de que los billetes con la cara de Evita es una tirada limitada y después nunca más. Yo pensé que iba a ser corriente, que este peso iba a estar corriente. Así que a ver si me informan, por favor. Hola, Mona y equipo. ¿Cómo les va? Soy Graciela, de acá de Lomas del Mirador. Bueno, sinceramente creo que lo de Mariana Moyano, y ojalá se pueda demostrar lo que le ocurrió a ella y a su familia, fue algo organizado por la mafia del grupo innombrable, del grupo mediático, que tiene que entregar el 7 de diciembre, tiene que empezar a desinvertir. Muy bien, 9:49 minutos. Le digo algo. Los billetes van a tener este curso para siempre. Ya están. Es más, en cualquier momento va a ir a buscar dinero al cajero automático y se va a encontrar con los billetitos en la mano. Así que no es limitado. Lo que posiblemente sea limitado son las monedas, me decían. Pero tampoco tengo la certeza con respecto a las monedas. Porque también sale ahora la monedita nueva. De 2 pesos. 2 pesos, sí, la moneda, señor. De 2 mangos, sí. Bueno, con respecto al tema de los menores, por supuesto que son imputables de los 16 años. Esto fue un tema de mucha discusión, de mucho debate. Se aprobó y me parece que no nos podemos olvidar de este tipo de cosas. Por eso el discurso decía, si son imputables para los delitos, están en condiciones de votar. Pero bueno, hay otro tema que hoy hemos seleccionado para darle tratamiento, que son las 21 escuelas porteñas que están tomadas en rechazo al cambio de los planes de estudio. Están nucleados en la Coordinadora de Estudiantes de Base y van a continuar las tomas hasta tener una respuesta del gobierno al pedido que hacen. En la actualidad son 21, si no me equivoco, porque día a día se iban sumando. Hasta ayer creo que estaban tomadas 21. Se va a sumar este martes próximo el Mariano Acosta. Y ahora estoy en comunicación con Nicolás Bachiera. Nicolás es estudiante del Colegio María Claudia Falcone, es parte del Centro de Estudiantes y forma parte de la agrupación Peronismo Militante. Tiene 17 años. Muy buen día, Nicolás. ¿Cómo te va? Ah, muy buen día. Bueno, contanos un poquito el cuadro de situación que tienen ustedes en este momento y el resto de los colegios, porque ustedes están todos en contacto permanentemente, ¿no? Bueno, sí, así es. Como decías vos antes, hay 21 colegios. El martes se suma lo que es la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que también es la otra coordinadora. Uh-huh. Que la reunión de coordinadora que hubo el sábado pasado, la semana pasada se sumó y que dijo que apoyaba las tomas y que iba a tomar, así que no solamente se va a tomar de la costa, sino que se va a tomar colegios como el Normal 7, etcétera, que están también nucleados en la FES. Uh-huh. Seguimos con la misma idea de siempre. Hoy va a haber una reunión de coordinadora de la SEB, donde se va a seguir dialogando. Nosotros, obviamente, hasta que no haya una respuesta, no vamos a parar. Sabemos que estamos en una medida muy, muy, muy, muy difícil. Nosotros estamos tomando un fin de semana largo que se hace muy difícil. Claro. Yo, por suerte, mira, hoy a mí me tocó dormir en casa, tuve la suerte de esa, pero es un fin de semana largo que se hace muy difícil. Claro, ustedes se van rotando, obviamente, ¿no? Nosotros no podemos todos estar durmiendo 4 horas por día, sino se desgasta mucho y es insufrible. Seguro. Nicolás, ¿qué señal han tenido, si es que la han tenido, de parte del gobierno porteño? Nosotros sabemos cómo son ellos, sabemos que no son muy, muy, muy, muy confiables. Los directores de nuestro colegio han tenido una reunión, hemos visto que se están acercando y sabemos que con las tomas de las próximas semanas van a tener más presión y puede ser que reaccionen. Nosotros, la supervisora de la que es la región de nuestro colegio, nos dijo que nos están teniendo en cuenta, que están viendo qué pueden hacer. Todavía no tenemos una respuesta clara, pero yo creo que dentro de algunos días es muy probable que nos den una respuesta, más sabiendo que se va a tomar la otra coordinadora, que ya la idea es que lleguen alrededor de 30 colegios. Uh-huh. Para la gente que a lo mejor no está demasiado informada, digámosle así muy sintéticamente, que ustedes han tomado las escuelas en rechazo al cambio de programas de estudio que el Ministerio de Educación porteño planea para la homologación de los títulos, ¿no? Es decir, se reducen las materias técnicas puntualmente y se le da y se fusionan algunas materias humanísticas. Así es. Donde, bueno, da la sensación que al final no van a terminar aprendiendo ni una cosa ni la otra. Claro. Bueno, por ejemplo, yo estoy en cuarto año, yo estoy en lo que es la orientación de comunicación social. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, en quinto año tenemos materias como filosofía y sociología, por ejemplo, y esas materias se pasan a juntar, a hacer una sola. Se fusionan. Claro, entonces ya de por sí estás perdiendo una materia por la mitad. Segundo, un profesor ya de por sí se va a quedar sin cargo y las horas van a ser menos. O sea que es menos el nivel de enseñanza y también los profesores siguen sin cargo. Por ejemplo, se le agregan materias a materias como inglés, cuando sabemos que la materia de inglés son imprescindibles, pero no tanto como una materia de historia, de matemática, etcétera. ¿Y el turno noche qué va a pasar? Porque a mí me preocupa eso, porque hay muchos chicos que trabajan, lo sabrás bien vos, y si sacan el turno noche no van a poder estudiar. Bueno, también es uno de los reclamos. Yo, por suerte, voy a un colegio donde solamente hay turno mañana y turno tarde, pero es uno de los reclamos y yo creo que tiene que ver con esto de que la respuesta va a venir por todo. O sea, nosotros no vamos a aceptar que nos digan, bueno, tal cosa, pero tal cosa no. Entonces, hasta no tener una respuesta acerca de las currículas, acerca del turno y de las demás reivindicaciones que tenemos, no vamos a parar. O sea, la respuesta es una sola y es para todos, como siempre fue. Nicolás, y las autoridades de los colegios no están de acuerdo con estos cambios, ¿no? Las autoridades, la verdad, varían mucho, depende de los colegios. Por suerte, por lo menos en el Falcone, que es el colegio que voy yo, las autoridades no están de acuerdo, pero siempre nos apoyaron. O sea, no es que nos apoyaron, están de acuerdo, no están de acuerdo, pero siempre tienen para la mejor para con nosotros. O sea, siempre quieren, hablan con un padre, que siempre que esté, uh-huh. se preocupa porque no nos pase nada. Uh-huh. Aunque no estén a favor de la toma, sí a favor de lo que pedimos nosotros, por una cuestión de que es su trabajo, digamos. ¿Ustedes tienen previsto en la estrategia que están llevando adelante que a lo mejor no los van a recibir las autoridades porteñas, que van a esperar un desgaste? ¿Ustedes tienen previsto una estrategia para si llega a pasar eso? La verdad, nosotros confiamos en que este gobierno pueda recapacitar, y más que nada no confiamos en ellos, sino confiamos en nosotros. Confiamos en que tenemos la fuerza suficiente, en que si nos unimos entre los estudiantes, entre docentes, entre padres, hasta entre toda la comunidad educativa, que es la que está siendo afectada, yo creo que nosotros tenemos la fuerza suficiente como para hacerlo presionar. Lo presionamos mucho en el 2010. Uh-huh. En el 2010 conseguimos un montón de reivindicaciones. En el 2010 fue una lucha de casi 50 colegios tomados. Uh-huh. Yo creo que ellos recordarán ese año porque lo sufrieron bastante, especialmente Esteban Bullrich, que sufrió bastante durante ese 2010. Así que nosotros confiamos en eso. Confiamos en nuestra fuerza y el poder de ellos de darse cuenta lo que tiene que hacer. Bueno, muy bien, Nicolás Bachiera, gracias por habernos atendido, y no, bueno, y suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes por dar el espacio. Bueno, chao, hasta pronto, adiós. Hasta pronto. Era Nicolás Bachiera, es un estudiante del Colegio María Claudia Falcone, es parte del Centro de Estudiantes, y forma parte también de la agrupación Peronismo Militante, 17 años. Dígame si no puede votar. Un cuadro, el chiquito. Un cuadro. Bueno, casi nos estamos al borde del estribo. La última, Chelito. Bueno, la última. En el año 2009, el 15 de mayo de 2009, sí. El candidato presidencial de Chile, Sebastián Piñera, de la centro-derecha Coalición por el Cambio, se había enojado mucho con el diario La Nación porque le daba mucha importancia al candidato de la Concertación, que era Eduardo Frei Ruiz Tagle, ¿se acuerda? Uh-huh. Bueno, este lunes 24, y dijo en una entrevista de radio, lo mejor que le podría pasar a Chile es que ese diario, La Nación, cierre. Sí, y que parece que a eso va, ¿no?